moviendo sus caderas con un suave compás, poniéndole candela y todo lo demás. El ritmo y la noche la transforman así, y viéndola bailando yo la empiezo a seguir. Mírala como ella baila arriba y abajo y no deja de gozar. Mírala como ella baila alegre y coqueta y no deja de gozar. Con su movimiento no me puedo aguantar, ella me emociona y yo empiezo a bailar. El ritmo y la noche la transforman así, todos la conocen, ella siempre es feliz. ¡Oy, oy, oy, oy, oy! Mírala como ella baila arriba y abajo y no deja de gozar. De gozar, moviendo sus caderas con un suave compás, poniéndole candela y todo lo demás. El ritmo y la noche la transforman así, y viéndola bailando yo la empiezo a seguir. Mírala como ella baila arriba y abajo y no deja de gozar. Mírala como ella baila alegre y coqueta y no deja de gozar. Con su movimiento no me puedo aguantar, ella me emociona y yo empiezo a bailar. El ritmo y la noche la transforman así, la conocen, ella siempre es feliz. Oigan el sabor del bajo sexto. ¡Yepa! ¡Vaya! Arriba y abajo y no deja de gozar.